La Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Y damos otra vuelta más de La Otra Oreja, este programa musicalmente incorrecto, este programa lleno de subversiones sonoras. Nuestro mail, otrooreja@gmail.com, en el Facebook somos La Otra Oreja. Y hay otras orejas que saludamos, que están escuchando por medio de FM, La Colectiva, Radio Asamblea, La Retaguardia, Contagio Radio desde Bogotá en Colombia, desde México, FM Que Huelga del Distrito Federal y Frecuencia Libre desde San Cristóbal de las Casas en Chiapas, la Red de Radios Independientes Próximas a Nueva York también poniendo La Otra Oreja, FM La Tribu en Buenos Aires y FM de la Azotea, donde estamos transmitiendo este programa gracias a la operación de Pablo Uso. En la locución está Liliana Daunes, Quique Pessoa y Zoe. Mi nombre es Eduardo Nachman y ya estamos preparando unos mates con yerba mbopicuá de los compañeros de YPA, que volveremos porque ya la estamos mezclando con hierbas alternativas de dudosa legalidad, pero estamos estirando la yerba así. Y en cuanto el operador Pablo Uso lo disponga, empezamos este programa musicalmente incorrecto. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Intergaláctica. Y vamos a empezar con un grupo de mixtura negra, un grupo que lleva coros y danzantes, que hace una fusión africana, soul negro. También hay caribeños en esta mixtura, musical que han grabado en España, en algún lugar de España. Vamos a escuchar falsas promesas, digo bien, por el grupo Gualicho. Gualicho. L'autre oreja. Meurt des déodorants, des voitures non polluantes et des eaux minérales. Nous ne voulons pas sentir bon, nous ne voulons pas avoir la ligne. Non ! Il ne reste plus que nous, les amis. Maintenant, tout le monde est con ou moderne. Dans un monde où tout est beautiful, où tout le monde il est gentil, dans un monde de bobos, les momoches, les oui-oui. Futur, dirigé par des caca-capitalistes, l'heure est au pousse-mégot de gauche, au pisse-roi de droite, tous unis, pourquoi, pour qui, c'est pour de rire, oui oui, c'est pour de rire, écolo, soleil vert, ça c'est rigolo, le matin, écolo, soleil vert, ça c'est rigolo, soleil vert, dans une société fatisée, élevée, de la banalité, des bulles de champagne éventées, toi qui aimes te faire mousser sans jamais avoir su regarder, accusé, levez-vous pour un délit d'obésité. Écolo, soleil vert, ça c'est rigolo, le matin, écolo, soleil vert, ça c'est rigolo. Aux pesticides et aux gaz d'échappement, le prophète de demain, il ne changera pas l'eau en vin. Il le transformera en or, je crois qu'il y en aura encore. Mutant de demain, le monde t'appartient. c'est le tien. Écolo, soleil vert, ça c'est rigolo. Le matin. Écolo, soleil vert, ça c'est rigolo. Soleil vert. Eux ils ont les montres et nous on a le temps. Et le temps c'est fait pour se perdre, surtout quand on en a plein. Avec le temps va, tout s'en va. Mais avec le vent, tout s'en va aussi. Et le vent n'a pas d'amis. Mais n'oublions pas, eux ils ont les montres. Et nous on a le temps. Eux ils ont les montres. Et nous on a le temps. Écolo, soleil vert, ça c'est rigolo. Le matin. Écolo, soleil vert, ça c'est rigolo. Le midi. Écolo, soleil vert, ça c'est rigolo. Le soir. Écolo, soleil vert, ça c'est rigolo. La otra oreja intergaláctica. Vamos a bandidos. Zulu, 9:30, por la otra oreja. De la rusa, de noche y de día, otro gallo cantaría. Hemos quemado el aire, si buscas ya no hay nido. Hemos comido piedra y hemos manchado el río. Somos viajeros, a la deriva bandido, a la deriva la fusuela. Hay una herida y que llora sedienta de vida. Somos viajeros, a la deriva bandido. Guerra y sobresalto, que esto no puede parar. Ay, mira, yo me marcho de la selva. Para la selva, que yo me voy para la selva. Ay, que yo me voy, ya lo tengo seguro y no pasa de hoy. Para la selva, te digo, me voy. La otra oreja intergaláctica.

senda e hizo una revolución. Ahora no quieren callar, lo quieren sacrificar, porque a fuerza de balas le quitan su libertad. Una madrugada de gorilas y terror, secuestran al presidente. La otra oreja latinoamericana. Adelante, presidente, hoy mi patria reclama el honor. Adelante, comandante, hoy mi pueblo lucha con valor. Se encuentra el camino del progreso y la felicidad. Con la lucha tenaz con trabajo habrá paz, libertad, dignidad. Y aquellos que siempre se oponen, que mi pueblo pueda prosperar, oirán el grito de batalla de mi gente que no aguanta más. Adelante, presidente, hoy mi patria reclama el honor. Adelante, comandante, hoy mi pueblo lucha con valor. La pobreza es el gran enemigo que hoy juntos vamos a vencer. Pueblo unido con su presidente, cualquier muro vamos a romper. Igualdad, libertad y justicia para todos habrá por igual. O luchamos junto a Mencelaya, la victoria vamos a lograr. Adelante, presidente, hoy mi patria reclama el honor. Adelante, presidente. valor. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Orejita. Y en esta Otra Orejita presentada por Zoe, vamos a escuchar a Alika. Alika, esta uruguaya que empezó con Actitud María Marta, con Malena D'Alessio, allá en el 94-95. Bueno, esta se acercó al reggae, a la cultura rastafari, y empezó a hacer cosas muy interesantes. Entre ellas, un tema que dice: pues, si hay alguien por ahí que me pueda escuchar porque estoy trabajando y otra niña va a estudiar. Apenas 13 años y un gran carro para empujar. Lo único que me da fuerza es el amor de mi mamá. De sol a sol, caminando con mi padre, visitando barrios sin molestar a nadie. Diferentes situaciones atravieso en la calle, juntando cartones para saciar el hambre. Vamos a escuchar a Alika, Contra la Adversidad, por la Otra Oreja. Sí, La otra oreja latinoamericana. Y vamos en este viaje con otras orejas, vamos a Chile a escuchar a Evelyn Cornejo, esta chilena crecida musicalmente incluso con los cantos, no solamente los folclóricos y tonadas chilenas y argentinas, sino también con cantos religiosos de sus padres, hasta que un día fue a ver a Subverso, a este rapero chileno, este músico chileno, y él la invitó, dada la voz de Evelyn Cornejo, la invitó a cantar, y ahí está Evelyn Cornejo haciendo, por ejemplo, una letra, una canción, Planta Medicinal, que dice: tú sabes, Sol, que la naturaleza no es salvaje, que los hombres son los salvajes, ellos salvajes son. Las máquinas humanas van devastando su mundo, que las máquinas son salvajes, ellas salvajes son. Los animales huyendo van de la contaminación, que no hay lugar donde esconderse por la devastación, que la humanidad es la culpable, porque salvajes son. Escuchamos Letra Medicinal, Evelyn Cornejo, por La Otra Oreja. Otra oreja latinoamericana. Y nos canta Evelyn Cornejo, esta chilena, una canción que, digamos, no es una alegoría. Dice, trabajando barato el día, sudando, como mano de obra barata, nos negociaron, nos traicionaron. Trabajando barato todo el día, por eso la huelga se ha puesto de moda. La huelga llegó cantando porque a la vida están maltratando. Porque el obrero ahora está luchando. Las empresas se compraron el poder en la moneda, traicionan sus sirvientes. Las empresas se compraron el poder. En la calle vigilan sus sicarios. Por eso, prepárate, porque se viene el paro. Prepárate para dignificarte, mi hermano, mi hermana. La huelga. Evelyn Cornejo, por la otra oreja. Solo para la mercancía. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Y qué dúo presentando esta otra oreja, ¿no? A Liliana Daunes y Quique Pessoa como locutores. Estamos dando una oportunidad aquí en La Otra Oreja. Y vamos a presentar a alguien que tiene que ver con un dúo. Vamos a presentar a Marian Farias Gómez, esta cantante de música folclórica, peronista ella, que integró los Huancahuá, allá reemplazando a Hernán Farias, a Hernán Figueroa Reyes, los Huancahuá integrados por Pedro Farias Gómez y el Chango Farias Gómez. Bueno, su militancia en el peronismo la llevó a exiliarse en el 76, esta queridísima amiga, de lo cual aquí en Mar del Plata hemos participado como técnicos allá en los 70 de Tres Mujeres para un Show. Marian Farias Gómez, Armelita Baltar, Susana Rinaldi, bueno, haciendo música muy buena de mujeres solistas. Bueno, en el exilio, junto con el Chango Farias Gómez, grabaron Marian Más Chango, que recién pudo lanzarse en Argentina en el 81. Ella pudo retornar brevemente después de su exilio el 24 de septiembre del 80. Recuerdo muy bien esa fecha por razones personales. Y ella nos cantó en una fiesta privada, sí, era una fiesta, era una peña a propósito de una fiesta personal. A pesar de las diferencias políticas, una muy buena compañera, una muy buena mujer y una excelente voz, ¿no? Vamos a escuchar de un disco en homenaje al Chango Farias Gómez, este revolucionario de la canción folclórica argentina, Irrenunciable Vocación, y la sigue cantando como la cigarra. Marian Farias Gómez con el Chango Farias Gómez en La Otra Oreja. Cuando estoy triste y la desesperanza amenaza mi equilibrio, hundiéndome en las sombras, salgo a la luz si canto. Si estoy enamorada y la emoción como una dulce criatura se aferra a mi regazo, libero mi ternura por el canto. Si la pasión de los conflictos que afectan a mi pueblo o a otros pueblos me invade llenándome de furia, canalizo mi rebelión por una canción de fuerza testimonial y ardiente que sirva de proclama para cantársela a mi gente. Canto si estoy triste, canto si amo, canto si lucho, canto. Porque el canto está en mí como la vida, como la sangre, el oxígeno, el equilibrio orgánico de mi ser. Yo no elegí esta profesión del canto para medrar desde el oficio. Yo soy de los que fueron elegidos para cantar como un orden sagrado, una irrenunciable vocación, un acto de fe. Por eso canto. Y cantando, soy feliz. Pues entablo contigo, que me escuchas, un diálogo de amor. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí. Sin embargo, estoy aquí resucitando.

ιστορία δίνεις τη φωνή και το όνομα σου. Εδώ θα μείνει για πάντα το ζεστό το πέρασμά σου, φωτιά που ανάβει ματιά σου, κομμάτα και κεφάλι. Love you.